Son las 9:30, casi, faltan 2 minutos, de este sábado 20 de agosto de 2016. Estamos en ¿Qué pasa aquí? FM 88.7, Radio de la Azotea. Recibimos la presentación acá en nuestro programa de María de los Ángeles Lorenzo, que es co-coordinadora del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño. Así es como está establecido en la ordenanza 18.897, es así, exactamente, ¿no? Exactamente. Buen día para todos y para la audiencia. Bienvenida, también. María de los Ángeles. ¿Qué es el Consejo Local de Promoción de Derechos y Protección de Derechos del Niño? Bueno, el Consejo es un organismo que está creado por la Ley 13.298 y su reglamentación, que es a partir del Decreto 300. Es una ley que surge en el año 2004. Que se va reglamentando con contenidos de avanzada realmente como para la para abordar los problemas y los beneficios, digamos, de niños, niñas y adolescentes. La provincia de Buenos Aires ha generado varios consejos de niñez en el partidos de la provincia. Alrededor de los 130 y pico, 124 partidos, digamos, que hay, solamente 35 municipios han organizado su Consejo de Promoción y Protección de Derechos del Niño, porque es un organismo que se convenia, digamos, con la provincia y se establece a través de los municipios, que se regule a través de una ordenanza primero y luego un reglamento interno que organiza, digamos, el funcionamiento del Consejo en sí. Surge de la provincia. Surge a iniciativa de la provincia. Exactamente. Y los municipios toman esa ley. Exacto. La aprueban. Sí. Y crean los consejos locales. Exactamente. Uh-huh. En muchos casos, los consejos locales, como son una especie de monitoreo del poder ejecutivo, digamos, constituido, de poder ejecutivo y legislativo, uh-huh, de cada uno de los municipios, genera a veces rispideces cuando el consejo local está integrado por personas que no están totalmente de acuerdo con lo que pasa en el tema ejecutivo. Entonces, muchas veces se les ha puesto palos en la rueda para su funcionamiento. Entonces, hay diferentes grados de organización. Algunos son consejos locales con estas reglas que yo les digo. Otros son, por ejemplo, junta promotora del consejo local, uh-huh, que no llegaba a ser. O no hizo la ordenanza, o no organizó su reglamento, o le falta algún requisito que lo tenga como consejo en sí. Nosotros en General Pueyrredón lo tenemos constituido con todas las características. Es decir, tenemos nuestro reglamento interno, hay una ordenanza que lo establece y a su vez está conveniado obviamente con provincia. Entonces, la organización nuestra está adecuadamente establecida. Los periodos de los coordinadores se miden por 2 años, digamos, duran 2 años con una reelección. Uh-huh. Nosotros esta organización la tenemos desde el año 2009. En los primeros periodos estuvo como coordinadora la hermana Marta. En el segundos periodos estuvo María Luisa Corlatti, que representa a Madres. Y en el tercer periodo estamos tanto José Alfaya como yo coordinando esta situación. Co-coordinando. ¿Por qué decimos co-coordinando? Porque nosotros vimos, de acuerdo a la dinámica interna del Consejo, que para una sola persona la coordinación era como extenuante. Y así lo sufrieron tanto Marta Garaycochea como María Luisa. Hemos visto, mirando, recorriendo cómo están funcionando los distintos consejos locales. Esto dicho porque estamos trabajando nosotros en la constitución, en la conformación de un Consejo Local del Hábitat, ¿no? Entonces podemos tomar como experiencia, válida o no, pero como referencia tal vez, la constitución de estos consejos locales, así como de los foros municipales de seguridad y demás. Sí. Pero estaba viendo que hay una asamblea, por un lado, en sí, algunos... Que es el órgano supremo, el digamos, órgano supremo, consejo, claro. Pero también hay comisiones temáticas, claro. 10, 11, 15... Claro, nosotros lo que tenemos es, digamos, en lo que está reglamentado es tanto la coordinación como la asamblea. Uh-huh. La asamblea es el órgano, digamos, supremo, que se reúne una vez por mes los terceros martes de cada mes. Nosotros esto se ha hecho regularmente y además tenemos el espacio del Consejo Deliberante. los terceros martes a las 18 horas en el Consejo Deliberante se reúnen todas las organizaciones que forman parte del Consejo Local. Es como el Foro Municipal de Seguridad, que funciona de la misma manera. Exactamente. Una pregunta, porque es, digamos, tengo conocimiento, porque la tengo cerca, la hermana Marta forma parte de una red interinstitucional, claro, en la zona de Álvaro Las Heras, que abarca otros barrios, ¿no? Sí, el Parque Palermo, sí, sí. Porredón, Bosque Grande y demás. Sí. Y ellos tienen unas reuniones que realizan en el oratorio o en el sí, lugar centro de la hermana, comunitario, en el centro comunitario Marta, la hermana sí. Marta, ahí en Barrio Las Heras, pero también se desplazan, sí. Realizan en Santa Rita y distintos sí. lugares. ¿Estas reuniones tienen que ver con el funcionamiento del Consejo Local de Niñez? Bueno, al Consejo Local se integran distintas organizaciones de la comunidad del Partido General Pueyrredón. Uh-huh. Algunas personas son representantes de los colegios profesionales, otros son representantes, por ejemplo, de la universidad, de distintas facultades, a través de la facultad directamente o de grupos de investigación. Yo pertenezco a una ONG que se llama Causa Niñez. José Alfaya pertenece a una organización que es Oratorios Don Bosco. La hermana Marta va por el centro comunitario. Pero a su vez, dentro de cada uno de los barrios, esas redes barriales es una nueva forma de organización que se está haciendo con mucho interés desde hace unos años. Nosotros formamos, inclusive tuvimos una reunión, hará cosa de una semana, en la red Las Heras, donde confluimos en el jardín justamente del barrio Las Heras varias redes. Cada red la conforman diferentes organizaciones de la comunidad también. Claro. Entonces, en esa reunión de redes estaba El Martillo, estaba el Barrio Puerto, estaba, bueno, no me acuerdo ahora cuáles eran, pero alrededor de 15 organizaciones. Uh-huh. Es decir, son todos encuentros multidisciplinarios y multi-institucionales que tratan de buscar solución a diferentes problemas del barrio. Nosotros con el Consejo lo que tenemos son dos redes dentro del Consejo. Uno es la red CAMET, que la representa una de las chicas, y también la red Las Heras. O sea, que dentro del Consejo, que son problemas exclusivamente relacionados con los niños, niñas y adolescentes, hay problemáticas en otros lugares del Partido General Pueyrredón que se expresan a través de esas redes y vienen a promoverlos o expresarlos al Consejo. Como así también la sociedad de fomento. Algunas sociedades de fomento están en el Consejo. En la ordenanza se establece que el Consejo Local está conformado por estas organizaciones de la sociedad civil, sí. o Libres del Pueblo, como le gustaba decir al Cholo Cedrón, sí. Pero también con representantes del Gabinete Social exactamente, Municipal. Exactamente. ¿Están participando? Bueno, hasta el año pasado participaba todo el gabinete, es decir, tanto la Secretaría de Desarrollo Social como la de Salud, la de Educación, la de Cultura, la de Deportes, uh-huh. que son todas las secretarías que tienen que ver justamente con la niñez, okay. por diferentes cuestiones. Este año tuvimos al inicio la participación de la Secretaría de Deportes y de Desarrollo Social, y no teníamos ninguna otra participación, cosa que se nos complicaba porque estábamos viendo que se había complicado la situación de las escuelas, se había complicado la situación de la salud, se había complicado la situación de la educación. ¿Complicado de falta de presupuesto? Falta de presupuesto por un lado, retiro de los territorios de los programas socioculturales, uh-huh. cosa que generaba situaciones de mucho riesgo para los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que están en una edad de extremada vulneración, que si sí, no hay programa digamos. Educacional, claro. si no hay programa claro. cultural que los vaya, deportivo que los vaya nucleando, sabemos a qué redes uh-huh. Pasan a integrar, digamos, estos chicos. Es decir, el Consejo Local no es que toma decisiones sobre lo que debe hacer la política del gobierno municipal, no. pero sí la monitorea y la controla. Uh-huh. Es decir, qué programas había y qué no hay, qué organizaciones estaban en el territorio o no están. Tiene que ver fundamentalmente con lo territorial. Claro. Porque en muchos casos, a veces el mismo problema en una zona donde los índices de vulnerabilidad o de riesgo no son altos, no genera problemas para uh-huh. niños, niñas y adolescentes. Pero en otros lugares donde están todas las alertas, el retiro de determinadas cuestiones genera más riesgo, mayor riesgo. En el caso, María de los Ángeles, en el caso de los chicos en situación de calle, ¿quién se encarga de ellos, los chicos que no están con su familia? Hay muchos chicos en nuestra ciudad. Bueno, hay un. Nosotros funcionamos, al menos por el momento, en la Secretaría de Cultura que se encuentra, se están mudando, digamos, ahí en San Luis y 9 de Julio. Tenemos una oficina que el municipio nos ha cedido, como antes estábamos en la calle Ese Santa Fe. Era donde funcionaba la fiscalía, ¿no? Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, sí. No es municipal eso. Es no, no, no, eso es privado, sí. Inclusive ahora se está retirando también, van a otros lugares. Nosotros nos tendremos que ir, todavía no sabemos. Uh-huh. Bueno, ahí funcionaba y formaba parte de ese dispositivo de calle, de niñez en calle, el co-coordinador del consejo, que es José también, José Alfaya. Actualmente está funcionando ese dispositivo en desarrollo social. Allá en Bronzini. Exactamente. ¿Y bueno, cuántos son? Pues son operadores, operadores de calle. Lo que hacen los chicos, yo no sé bien cómo funciona. Yo tengo entendido el programa, que ahora son depende. Muy pocos. Sí, sí, son muy pocos. Y incluso les han retirado las horas extras. Sí. Me han contado, no tienen horas extras, o sea que ya no están trabajando de noche, claro. Que justamente es el momento en que los chicos que están en situación de calle más dificultades tienen. Sí. Estar en la municipalidad calle no está cumpliendo su función para ayudar a todos esos chicos que lo necesitan, ¿no? Nosotros recibimos en el consejo, bueno, en la última asamblea de ahora de agosto se puso otra vez de manifiesto el mal funcionamiento del 102, que es claro. el de Guanani. El 102 es un número de emergencia, es un grupo de gente que está operando permanentemente, teóricamente uh-huh. las 24 horas del día, donde cualquier situación de riesgo, donde puede llamar directamente el chico. Claro. Bueno, distintas organizaciones del consejo, en esta última asamblea, como en otras, van denunciando concretamente el mal funcionamiento del 102. Sí, o sea que directamente no hay un apoyo y no uh-huh. hay una política en este momento. O sea, no hay. ¿Se sabe cuántos chicos hay en este momento en situación de calle? Nosotros no tenemos conocimiento, no, por lo menos. Pero no, ni siquiera una cifra aproximada, O sea que ni siquiera sabemos cuántos niños en este momento están en situación de calle. No hay funcionarios o trabajadores que se estén ocupando de ellos. Yo tengo entendido que solo hay tres uh-huh. y con horarios y con horarios con ese dispositivo. O sea, y desde provincia no hay nada. O sea que tenemos nada más que solo tres personas para esos niños. En situación sí, y muchas vulnerable, veces, ¿no? Muchas veces se genera también situaciones de riesgo que tienen que ver con adicciones, claro. que tienen que ver con con propias lesiones que se provocan. Sí, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Sí, inclusive, bueno, ha habido en las últimas semanas una estadística de alto índice de suicidios que se está dando. Sí. Hay un registro de que son más el régimen de suicidios, la cantidad de suicidios en lo que va del año que de homicidios en relación a estos chicos. O sea, que las situaciones de riesgo evidentemente se están aumentando. Inclusive también hay otra estadística en el hospital materno infantil de accidentes que podrían ser evitados si las responsabilidades, digamos, no estarían volcadas en el grupo pequeño familiar del cuidado de esas familias y se pudieran trasladar a hogares municipales. Y bueno, estas cuestiones tampoco se están cubriendo adecuadamente desde el ámbito municipal. Entonces, esa asamblea que nosotros tenemos en el consejo da cuenta, por la cantidad de organizaciones que vienen y que concurren a la asamblea, de situaciones complicadas que se están dando dentro de la municipalidad, de las secretarías de la municipalidad en los distintos rubros, tanto salud como educación como cultura. ¿Y queda obligado el gobierno municipal a tomar las directivas o las instrucciones o las observaciones del consejo local? No es vinculante. Lo que nosotros, inclusive la ausencia justamente de estos digamos, de estas instancias de la municipalidad dentro de la asamblea mensual, nos generaron a nosotros problemas en el sentido de no tener interlocutor. Justamente claro. Por eso se inician este año los amparos, esta acción de amparo. Claro, o sea, recurren a la justicia porque no hay un trabajo conjunto de no la es nuestro deseo, la verdad, claro. Porque no es la justicia tampoco lo que va a solucionar este problema. La solución es política. Tal cual. Yo participé en la constitución del Foro Municipal de Seguridad en su momento, y en esa instancia, por supuesto, toda la participación es ad honorem, salvo el defensor de seguridad, que era un contratado y con un mandato. Pero a su vez el municipio habíamos logrado que dispusiera de un espacio físico y también de personal, empleados municipales que cumplían alguna función tipo secretarios o administrativos del foro municipal. Con el consejo local, ¿cómo lo manejan recursos ustedes, presupuesto? No, nosotros no manejamos, pero el municipio lo que nos ha facilitado desde el inicio, digamos, desde el 2009 en adelante, es un lugar en un ámbito municipal. Y por el otro lado, un empleado, el sueldo de un empleado municipal que lo cubre la secretaria del consejo. Que no necesariamente es empleada municipal. Realidad es empleada municipal. Es empleada. Entonces, esa empleada municipal tiene el lugar en el consejo. Desempeña local. Sus tareas en el consejo. Esas son las ayudas, digamos, que el municipio le da al consejo. ¿Y el consejo? Después no hay otra cosa. Sí. El consejo local, entonces decíamos que tiene una participación de organizaciones, de asociaciones civiles, ONG y demás. Hay también representación del gabinete municipal. ¿Quiénes pueden participar del consejo o está cerrada la participación a la constitución que ya existe? No, está abierta todos los años. Se presenta la entidad que quiere ingresar o incorporarse al consejo local y hace una presentación con sus con el estatuto de la organización que represente y las dos personas que designaría para que participen en el consejo. Se acepta en marzo y queda habilitada porque así tiene validez, digamos, todo lo que tiene que ver con la elección de las autoridades, porque se hace todo por consenso, digamos, claro. En el consejo. No hay ni listas, ni organizaciones, no hay internas. Entonces, en la asamblea, por aclamación, digamos, se hace la propuesta de las personas que deberían ser los coordinadores o el coordinador, y bueno, ahí se elige. Una vez que eso está consensuado por el consejo, se eleva una terna al intendente municipal y el intendente elige de esa terna la persona que coordina. Sería la coordinación. Claro. Tengo una consulta. Durante muchos años se hizo, y creo que debe haber sido un tema que han tratado en el consejo, y ya que estás en el tema te lo pregunto, el debate sobre la baja de la imputabilidad de los menores. ¿Debate ha vuelto a surgir en estos tiempos? Surge cada vez que hay una presentación dentro de la esfera provincial de esta situación. Nosotros siempre nos hemos manifestado en contra de de bajar la edad de imputabilidad de los niños, niñas y adolescentes, justamente porque la ley, la Convención de los Derechos del Niño y tanto la ley 13.298 como la 26.061 a nivel nacional, lo que establecen es que el niño tiene derecho a. Entonces nosotros no buscamos o no vemos dentro de esta ley la solución de cuestiones al niño problema, sino que nosotros tenemos que empoderar a los chicos de los derechos que le corresponden, y una vez que están empoderados y tienen esos derechos o el interés superior del niño, generar actividades. Si eso está cumplido, discutimos después qué otra cosa se puede hacer. Ahora, lo que nosotros vemos es que el piso de derechos de niños no está cumplimentado. Entonces, mal podemos decir, bueno, entonces bajemos la edad de imputabilidad y los podemos encerrar antes. El en peligro, vez de 16 a 14. Claro. Terrible. El peligro no es el niño, es que el niño está en peligro, ¿no? Ese es el tema, y que tienen que cumplirse todos sus derechos. Exactamente. ¿No? Entonces, ante la falta de derechos, no hay que bajar la vara del niño. Lo que hay que ver es cómo subimos la vara de los de derechos. Empoderar derechos a los chicos. Está claro que ya no son objetos, sino que son sujetos de derechos. Derecho. Exactamente. La ley de patronato quedó derogada. Absolutamente. A veces no parece, pero sí ha quedado derogada. No parece, pero en conclusión, Los niños, que no sabemos cuántos niños son los que niños, niñas y adolescentes que están en peligro en nuestra ciudad, no sabemos cuántos son. No hay trabajadores en este momento municipales que son los que se deberían ocupar de que se logren esos derechos. No hay. Y la que yo supongo que con el caso de los niños y niñas y adolescentes en situación de calle, los que se ocupan serían la policía de ellos, sí, ¿no? No están así, ¿no? Sí, no están así, pero digamos que vamos camino. Vamos camino a criminalizar a todos aquellos que están vulnerabilizados y que están, en este caso, en situación de calle. Uh-huh. Nosotros vemos justamente, como para hacer la contracara de lo que vos estás diciendo, Liliana, hay una experiencia reciente que a lo mejor todos nosotros hemos podido ver, que se llama Jarana, uh-huh. donde es una experiencia municipal de niños que trabajan, chicos jóvenes, digamos, uh-huh. que trabajaban en el basural, y que a raíz de programas sociocomunitarios, almacenes culturales fundamentalmente. Eso con la gestión anterior. Sí, con la gestión anterior, pero se ha concretado. Esto, Jarana, es de en Desaburrir el Invierno, ajá. en una organización de almacenes culturales, ajá. de la Secretaría de Cultura municipal, juntamente con la provincia, a través del Teatro Auditorium, con la gente que está trabajando en el GIRSU, que está uh-huh. en los temas de remediar, digamos, todo el sí. tema de basural, lograr que los jóvenes que trabajaban allí no lo hagan más y tengan un trabajo digno, una experiencia creativa y de dignidad. Bueno, se fueron haciendo determinados talleres. Este es un trabajo que tiene no menos de 5 años, uh-huh. donde hay capacitadores más que comprometidos con esta tarea. Y organizaron en este tiempo una actividad conjunta de adiestramiento, de construcción de títeres, de teatro, de canto, de expresión corporal y demás. Y bueno, se concreta este año justamente con la gestión Marán, la contratación de esos chicos. Ajá. No solamente trabajan personalmente, sino que construyen grandes títeres, se hace un gran despliegue desde lo lumínico, y en el foyer del auditorium participan alrededor de 15 o 20 chicos. Esa es una experiencia maravillosa que ha circulado por todos los Facebook, me parece que uh-huh. todos tenemos conocimiento. Se llama Jarana. Bueno, uh-huh. los chicos han sido, inclusive luego de esta experiencia, porque se termina con las vacaciones de invierno, han sido contratados inclusive. Entonces ya se está visualizando un esquema de trabajo, de acompañamiento. Eso hace que uno tenga una mejor calidad de vida, hace que se pueda acceder a otro tipo de educación, a otro tipo de salud, a orientar hacia dónde van a ir. Algunos que son padres están también armando alguna actividad que tiene que ver con su futuro hábitat o su vivienda. Entonces ahí se están relacionando también con, o gestionando con, la Facultad de Ingeniería o de Arquitectura, para ver, bueno, de qué manera y dónde se ubican con esos módulos. Es decir, si uno empodera, se ocupa, le da tiempo y genera una sistematización de estos programas socioculturales, que para Mar del Plata son de suma importancia, claro. las cosas salen bien. Entonces, si tenemos el ejemplo, con que, yo digo esto, Jarana, porque bueno, todos sí. nos hemos quedado con la boca más que abierta, claro. la gestión ha sido... Por el impacto que ha tenido, que ha bueno, sido entonces, positivo. Entonces, si uno lo puede ver, lo puede palpar, dice, mirá, son 15, son 20, tienen nombre, y sale bien, claro. ¿por qué con el resto de las cosas no podemos apostar a hacer lo mismo? En eso quería preguntarte también, ¿cómo evaluaron ustedes esta política de desarrollo de polideportivos en los barrios? ¿Ha sido bueno, acompañado para por el nosotros, Consejo? Sí, sí, inclusive nosotros tuvimos una fuerte discusión con uh-huh. la gestión nueva, cuando se pretendió se pretendió arancelar, y nosotros discutimos concretamente en la asamblea positiva, muy positiva, porque genera un polo de uh-huh. De actividades lúdicas, de actividades deportivas, pero también genera dentro del propio barrio o barrios cercanos un ambiente de solidaridad, cordialidad, que claro. no es habitual, y que justamente como la actividad es sistematizada, perdura en el tiempo, entonces es muy positiva para nosotros. Y además pensamos que los que faltan deberían terminar de construir. Es como para cerrar, ya estamos terminando nuestro programa y te agradecemos la presencia, no, María. Gracias a ustedes. Se ha constituido, además de los consejos locales, un consejo provincial. Sí, en realidad... ¿Funciona eso? En realidad, lo de, digamos, los consejos locales replican en una estructura parecida a nivel, lo prevé la propia ley, la 13.298, donde hay también una comisión interministerial, se replica lo de los municipios, pero en la provincia. Es decir, bueno, actualmente se modificó, antes había una Secretaría de Niñez específica que era autónoma, ahora volvió a, como en el inicio la ley lo previó, dentro de la del Ministerio de Desarrollo Social, es un organismo ahora, o sea, se lo ha bajado de categoría. La Secretaría de Niñez es un organismo dentro de Desarrollo Social, que eso también genera mayor dependencia, no tiene la libertad que tenía antes. Entonces, ese organismo tiene a su vez, dentro del Ejecutivo Provincial, una junta, digamos, una comisión interconsejos. Exacto. Y además, en realidad, interministerios, donde también están, a nivel provincial, salud, educación, cultura, de provincia. Entonces, eso baja a los municipios. Es, replica exactamente lo mismo. Dentro de esa estructura que creó la ley 13.298, también estaba el abogado del niño. Entonces, esa estructura, si bien está creada, ahora no está reglamentada, cosa que para nosotros es un obstáculo, porque el niño debiera tener su abogado, su representante. En el caso este, recae en los colegios de abogados. María de los Ángeles Lorenzo, te agradecemos mucho la participación. No, al contrario, gracias a usted. Sí, claro que sí. Sí, porque estos temas es bueno que lo sigamos charlando. Sí, para ver cómo, si vamos avanzando, esperemos. Sí, esperamos. Deberíamos. Que sí. Deberíamos. Y nosotros estamos dándole cierre a ¿Qué pasa aquí? Son las 9:55, ya están nuestros compañeros de Hablemos Claro, ahí lo vemos a Miguel Ángel Ratti, a Arnaldo Martínez. Con ellos le daremos continuidad informativa y periodística al programa. Hacemos un separador y volvemos a ¿Qué pasa aquí? Para el cierre.